Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametban. Sebastián Catalano. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Control Z, un programa semanal de tecnología, negocios y alguna cuestión más. Yo soy Ricardo Sametban. No está con nosotros el señor Sebastián Catalano, que está ausente con aviso. Le mandamos un beso, un saludo y un abrazo. Sí está nuestra productora estrella. Vamos, todavía. Señorita Yamila Betty, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien. ¿Y usted? Bien, muy bien. Señorita Natalia en la operación técnica, dice que sí, que sí. Hoy más mujeres que varones. Hoy más mujeres así que varones. Así que estamos contentas. Igual quiero aclarar que no me tocó el auricular nuevo. Ah. No sé si es una cuestión planeada o... Hay dos nuevos y dos antiquísimos. Antiquísimos, son chiquísimos, ¿viste? Los nuevos están buenísimos. Los nuevos sí, la verdad sí. Es como que te sentís así medio Robocop. Sí. Muy lindo. Bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fin todo muy semana, bien. El fin de semana, frío. Con muchísimo frío. Yo sufro un montón el frío, le diré. Así que opté por indoor. Perfecto. Y ahí me quedé. Perfecto. Cerré temporada hasta que en noviembre más o menos, que vuelva a salir, a ver un poco la calle, cómo está el día o la noche. Bien. Hasta ese entonces, estufa, peli. Y viene todo así, ¿eh? Aprovechen nada más. Está ahora, muy difícil, está muy difícil. Los próximos 15 días arranca el... las vacaciones de los niños, las vacaciones sí, infantiles. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo todo, el centro va a estar atestado de pibitos yendo sí. y viniendo, no sí. se puede caminar por ningún lado, no se puede ir al cine. Van a haber padres histéricos, en fin. ¿Usted su fin de semana, antes que empiecen las vacaciones escolares de bien, los niños? Intenté prepararme psicológicamente, pero no pude. ¿No? No. Pero bueno, me quedan dos semanas de histeria y sufrimiento, básicamente. Sí. Pero bueno, todo bien. Bueno, ¿va a ir a alguna obra de teatro en donde los niños ahí colapsan? Eufóricos. Y probablemente. No tengo nada previsto, con lo cual estoy en el horno, porque claro. ese tipo de cosas se agotan. You have to do what you have sí, to do. Sí, así que veremos qué... Pero bueno, está muy bien igual. Sí. Sí. Le mandamos un beso a Sebastián Catalano. Le mandamos un beso a Sebastián Catalano. Quizás se conecte luego, más no sabemos. Tiene un temita ahí impositivo, lo busca el Interpol. Nada grave, era lo que no. sospechábamos todos, sí, si era él, queremos dejarlo claro. En este momento está en un submarino, cruzando el Atlántico, viendo no si zafa. No tenemos nada que ver con él. No tenemos nada que ver, no lo conocemos. No hay ningún documento que lo compruebe, exacto. Así que bueno, bien. Bien. Pero esto no es un programa de policiales o de un programa infantil. Ojo que garpa. Sino que es un programa de tecnología que hacemos una hora, que pueden... Tranqui, que pueden escuchar los programas anteriores, dejar comentarios, ver los links a las noticias que normalmente vamos comentando en esta hora en www.controlzradio.com.ar, con Z con las cuatro letras, y si no, pueden hablarnos por Twitter... Control Z Radio Z, la letra. Exacto. Solo la letra. Y si son chapados a la antigua, nos pueden llamar por teléfono al 4899-1647. Y si son más vergonzosos todavía, nos pueden dejar un mensaje en el contestador al 5197-5338. Perfecto. Muy bien. Dicho esto, ¿qué le parece si empecemos con las noticias? ¿Empecemos con las noticias? Me parece muy bien. Suba tranquilo. Le cuento. Hace una semana o dos... Les hablábamos de la tableta Google, la Nexus 7 de Google, sí. Que es una tableta de muy pequeñita, de 7 pulgadas, claro, que sale $200 y que a mediados de julio salía a la venta en los Estados Unidos. Bueno, a mediados de julio fue la semana pasada y la está rompiendo, está vendiendo muy bien, al menos con el stock que tenían, que todavía no dieron números, pero sí en los pocos lugares donde se vendía en los Estados Unidos. Agotaron las unidades que tenían para vender y cada vez hay más rumores que dicen que Apple también prepara una tableta de 7 o 7,8 o 8 o 7,5 o algo así pulgadas, un poquito más chica que la iPad tradicional y claro, más grande que un iPhone y todo esto probablemente se sepa en septiembre cuando dicen también se presentará el nuevo iPhone. Sí, bueno, recordamos eso, que sale $199, que es un precio bastante accesible. Claro, digamos, se vende al costo. La tarjeta de Google, tanto como la de Amazon, que es contra la que compite básicamente, se venden al costo. Que son las de 8 GB. Las de 16 GB estarían unos $249 aproximadamente. Sí, señorita. Así que bueno, bastante bien. Sí. Es interesante porque básicamente lo que marca un poco es todavía es el dominio de la iPad respecto de otras tabletas. Y en este caso hay unos datos bastante interesantes que estuvo difundiendo una compañía que se llama Comscore, que mide la... Lo que hace es medir cuántas visitas tienen determinados sitios y en base a eso tratar de determinar cuáles son los productos más populares. Ajá, entonces, bien. Básicamente lo que dicen es que en la Argentina, de marca, ahí, acá, ahí. Ah, lo tenemos acá. Claro, lo tenemos ahí. Muy bien. Perfecto. Lo que dicen es que en la Argentina, al menos en lo que tiene que ver con teléfonos, el que domina es Android. Sí. Con, de nuevo, estamos hablando no de ventas de unidades de manera directa, sino cuánta gente usa ese tipo de aparatos para navegar por la web. O sea, es una manera indirecta de medir la popularidad. Si vos ves que a los sitios que estás viendo siempre entra determinado producto... Es y que bueno, ese producto ya sabemos, claro. Lo está usando la gente y por lo tanto ha sido vendido. En este caso, en lo que tiene que ver con celulares, Android tiene el 56,3% de las páginas vistas de un teléfono móvil. Una cifra nada despreciable. Nada despreciable, esto es para la Argentina. Sí. El iPhone de Apple queda en segundo lugar con el 10% del tráfico móvil. Tercera está Symbian de Nokia con un número muy parecido, 10,6%. Y por último, BlackBerry con el 4,3% del tráfico móvil desde teléfonos. Esto también tiene que ver con la facilidad que tienen tanto Android como el iPhone para navegar. Digamos, son mucho más, claro, más sofisticados para navegar que... Saque calor acá. Estamos haciendo un... Ahora empiezan a girar los mates, la pasamos bomba. Bien. Está muy bien. Sí, claro. Aparte, uno se va amedrentando en el mundo de celulares e internet, ¿no? Porque el 3G venía no andando muy bien, o sea, veníamos con problemas de conectividad con eso, pero bueno, se van limando las asperezas y nos Totalmente. Permite que sea una navegación mucho más simple. Totalmente. Para personas ñoñas como yo, por ejemplo. Por favor. Me acaba de hacer acordar que el viernes se difundió una noticia que dice que tanto Movistar... como Claro van a subir sus tarifas entre un 7 y 8% de acá entre agosto y de acá entre agosto y octubre, en promedio en un 7 y 8% para todas las tarifas. Claro ya había aumentado a principio de año, Nextel está aumentando por estos días, así que nada, pum para arriba. Sí, buenísimo. ¿Menos personal todos? No, todos. Claro ya lo había hecho y ahora viene personal y Movistar. Ah, bueno. Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un beso grande. Sí, pero bueno, nada. Pero bueno. Hay que aumentar. ¿Usted escuchó el rumor que Claro es como mala suerte? Sí. Hay toda una onda que dice que hace avisos... Sí, les va bien, como Susana, sí, como sí. Bueno, Maradona... Sí. Igual lo vi muy muy cortada la publicidad de Maradona, ¿no? Les habrá costado... Sangre, sudor y lágrimas. Lograr que haga un... todo un speech más más organizado. ¿Quién le dice? Bueno, va a subir. Esto es así. Sí, y ya. La mayor parte de los... ya que estábamos hablando de teléfonos y tabletas, otra noticia de la semana pasada es la llegada del juego sucesor del Angry Birds. Sí, me interesa. Revoleo de pajaritos. Soy muy buena en Angry Birds. Perfecto. Sí. Bueno. El del espacio se me complica un poco. Y porque hay que tener en cuenta, ¿no? Un poquito la gravedad. Bueno. No, pero aparte, no me sirven los pajaritos que me ponen para tirar en el espacio. Necesitaría otro. Mija, pero... Y bueno, hay que... El pan se hace con la harina que se tiene. Sí, ya sé. Pero bueno, está difícil. Bien. Necesitaré más entrenamiento. Ahora tenés otra oportunidad. A ver. Con otro juego que se llama Amazing Alex. Que ya la está rompiendo en términos de ventas. Porque tienen, digamos, los dueños de Angry Birds dijeron, bueno, ok, le vamos a dar todo el bombo y todo. Entonces, ahora vos entras al Angry Birds y te dice, che, ¿sabes qué? También tenemos este juego, copate. Como en el caso del Angry Birds, tiene una versión gratis y una versión paga. Y en este caso, lo que hay que hacer es jugar un poco al correcaminos. No, al coyote, sí, que armaba todas esas especies de máquinas súper, súper complejas para hacer una pavada. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Tenés que llevar una pelota de un lado al otro de la pantalla y tenés unas paletitas, unos libritos, un qué sé yo. Entonces los tenés que ir ubicando todos para que haga una reacción en cadena. Que la pelota empuje el globo, que el globo vuelque la taza, que la taza empuje, sí, el libro, que el libro siga rodando. El libro no rueda. Que el libro le pegue una pelotita que va rebotando, rebotando, rebotando y ¡blum! Hace lo que tiene que hacer. Es un juego de ingenio. Claro, eso le iba a decir, se complica un poco. Bueno, el Angry Birds en un punto también, ¿no? Porque sí, vos tenés que mirar cuál tiras primero. Bueno, eso. Y este se llama Amazing Alex. No lo hicieron ellos, lo compraron hace un tiempo a una empresa española. Y lo readaptaron para su propio uso. Y ahora ya lo están ofreciendo en Android y en los equipos para Apple, y en breve se viene para Windows Phone, para Windows. Es un juego así que está pegando, podríamos decir. Es un juego que la está rompiendo. En este momento la está rompiendo, y que a ver si se mantiene como el Angry Birds, que se mantiene primero hace años, si va a tener un pico de popularidad y después va a bajar. En los de Rovio, que son los que hicieron el Angry Birds y este juego, no están muy preocupados. Ellos ya tenían 50 juegos encima cuando la pegaron con el Angry Birds. Bueno. O sea que tampoco es que están... Uno bien cada tanto, saben que les va a ir, pero después dicen, bueno, si el resto va más o menos, ya estamos... Compensamos. Sí. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, siendo las 15 minutos pasadas, las 10 de la mañana, ¿qué le parece si vamos a una breve tanda comercial y volvemos con más Control Z? ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Bueno, estamos de vuelta. ¿Le gustó el tema musical? Me encantó, me encantó. Le agradecemos a Natalia, nuestra operadora técnica, que nos ha elegido. Sí. Se nos quedó mirando como diciendo, ajá. No, bueno, nos vio cara de media luna gigante. Bien. Muy bien. Bueno, usted sabe que el miércoles de la semana pasada, sí, se cumplió un aniversario muy importante en lo que tiene que ver con la internet. Sí. Y tiene que ver con la primera foto subida a la web. Exacto. Que consta de unas 3-4 señoritas. Cuatro chicas. En actitud de estar como posando. Presentando. Invitando. Eran cuatro chicas que estaban en un grupo coral, básicamente, ajá, que se llamaba, déjeme ver, las horribles Cernets. Sí. Cernets es porque el lugar donde ellas trabajaban, son cuatro investigadoras, cuatro científicas, es el CERN, que es un lugar en Suiza donde nació la web. O sea, la web arrancó en Suiza en 1991, en un centro de investigación en Suiza donde está el gran colisionador de hadrones, ese cosa loca, sí, donde están buscando la partícula de Dios y todo, sí, eso. Bueno, ahí estaban cuando se empezó a construir, y estas chicas tenían un grupo coral que se llamaba Las Horribles Cernets en Suiza, y estaban ahí. Y resulta que la foto la sacó un señor que se llama Silvano de Gennaro, un, sí, italiano, que le gustaba la música, estaba de novio con una de esas cuatro chicas que aparecen ahí en la foto. Ahora entiendo. Pere. Y entonces vino otra chica que no tenía nada que ver, pero que también era ahí de la zona, digamos, era del centro científico, y le dijo, vos que te das maña con esto de la música, yo le quiero hacer una canción a un pibe que me gusta, que trabaja acá, a ver si me da bola. Entonces, él le compuso la canción. La canción se llamaba Collider, o sea, colisionador. Ella le cantó la canción. El pibe no le dio ni pelota. No, mucho menos que antes. Mucho menos que antes, tal cual. Favor. Pero aún así, ya a este buen hombre y a su novia Michelle se les ocurrió que había una cosa ahí de gente que eran científicos, pero que también tenían una beta artística. Claro, una beta artística. Entonces dijeron, armemos un grupo. Entonces buscaron otras tres chicas y entre las cuatro, en realidad una de ellas era esta chica que había pedido la canción, que se llamaba, sí, Catherine. Entonces, entre estas cuatro hicieron un grupo coral, cantaban ahí. Son gente normal después de todo, los, claro, científicos, ¿no? Son, usted dice, Iván. Sí, yo doy fe. Bueno, muy bien. Juegan al tenis, juegan al fútbol, toman mate. Al fútbol, sí. Los de acá, por lo menos, sí, seguro, claro. Y los de allá, probablemente también. Entonces hicieron este grupo. Entonces grabaron un tema, que era este Collider, y se sacaron la foto y querían hacer la tapa del disco, del CD. Entonces este señor, estamos hablando de 1992. Sí. Este señor compró la primera grabadora de CD de todo el CERN. O sea, es un centro de tecnología de altísima, avanzadísima tecnología, pero no tenían una quemadora de CD porque en ese entonces... Nada, no se usaba. No se usaba. Entonces agarró la foto, sacó la foto y le estaba photoshopeando con la primera versión de Photoshop. O sea, todo muy, muy rudimentario. Y pasó Tim Berners-Lee, que era el señor que inventó la web, que trabajaba ahí también, y dijo, che, qué linda esa foto, ¿qué onda? No, unas chicas, qué sé yo. Ah, buenísimo, la voy a subir a la web a ver qué pasa. La puso online y esa fue la primera foto que llegó a estar en línea del mundo. Muy bien, me gustó. ¿Vio? Y le doy sí, claro, el colorín colorado. El colorín colorado, el señor Silvano y esta chica Michelle siguen juntos. Oh. Después de, creo que 35 años, siguen juntos, tienen dos pibes, que uno se llama Alex, de 20 años, y otro, Ciarán, de 15, que también son músicos. Mire, ahí estamos viendo. Muy noventosa la foto. Muy noventosa. La segunda, la de blanco, es la que es la novia de este chico. Y creo que una de estas dos, solo así, es la que le pidió la canción, que, o sea, no conquistó a nadie. Que no conquistó a nadie. Muy bien. Bueno. ¿Usted le escribió alguna canción? No, a un chico? No, le pido por favor. Cantarle bajo... No, yo no canto por tema de... O sea, que trato de no ser tan egoísta con el resto del mundo, pero... ¿Pero por qué? ¿Ni en la ducha? No, no tengo dotes. No. Pero, ayer estaba viendo... ¿Cuánta gente hay que no tiene, bueno, dotes artísticas y, claro, canta y hace lo que canta, quiere? Canta y hace lo que quiere. Ayer estaba viendo La Voz Argentina. Sí. No, yo por ese lado, yo, más del lado del espectador. Pero me gustó, tengo que decir. Bien. Está bueno, está bueno, me gusta el formato. Bueno, y hablando un poco así de celebridades, estrellas y de voces más internacionales. ¿Canta o no canta? Bueno, no sé, es más show, me parece. Más show. Es más show, ¿no? Para mí es mucho más show. Para mí es mucho más show, para mí aparte no es nada linda. No. Nada, ¿eh? No. Ni disfrazada ni en la vida real. Ni disfrazada, ni con las pelucas, o sea, estamos 100% de acuerdo. Estamos hablando de la señorita Lady Gaga, sí, que va a abrir su propia red social. Sí. ¿Es así? Es así. ¿Y cómo? Eso es lo que todos nos preguntamos. Se llama littlemonsters.com, o sea, pequeñosmonstruitos.com. Y bueno, qué sé yo, es una red social, es un sitio donde la gente puede ir, todos los fans de Lady Gaga pueden concentrarse ahí. Lady Gaga es la número uno en seguidores en Twitter, sí, la explota en Facebook, es una persona que se ha movido muy bien y muy activamente en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y dijo, bueno, loco, ¿por qué no armo la mía propia? Y dijo... Y la rompo. Claro, y concentro todos los mis seguidores ahí, así como están los fans, los believers. Sí, los Justin believers como hinchan en Twitter, ¿eh? Bueno. Así, acá tenés la de Lady Gaga, podés no molestar a nadie y ir ahí. Y me hablas de Lady Gaga. Nada, charlar con ella, en fin. Encontrarte con otros, claro, con otros seguidores que también gustan de Lady Gaga, etcétera. Muy bien, sabemos más o menos cómo... No tenemos la menor idea. ¿Qué aplicaciones va a tener? Cero. No, yo no le veo mucho futuro a eso. No, me parece. Porque para mí no tiene mucho, pero bueno... qué sé yo, por ahí el que es fan de Lady Gaga y está escuchando esto, está emocionado con un zapato por la cabeza. O emocionadísimo. Claro, contento. Sí. Tenemos que hacer la red social de Control Z. Sí, pero para mí ahí la pegamos. Ahí sí, ahí la ahí rompemos. La pegamos. Sí. Podría tener un segmento que sea chismería y esas cosas. Total, total. ¿No? Porque sí. Para atrapar. Sí, fotos de nosotros en situaciones cotidianas también, claro. ¿No? Cocinando, ¿por claro. qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo no? ¿Por qué no? También somos personas. Mucho glamour. Mucho glamour, señor. Sí. Domingo la tomando mate domingo a la mañana. Mire, si usted me ve domingo a la mañana, yo me quedo sin trabajo. ¿De acá? ¿Por qué? Porque yo soy muy entre casa los domingos a la mañana. Ah, está perfecto. Es más, ayer domingo me levanté media mañana, fui a comprar facturas para desayunar en un aspecto que realmente era lapidario. Bueno, te estaba yendo a comprar media luz, no neta, pasa nada. Sí, perfecto, muy, está perfecto. Bueno, es como muy a lo domingo, ¿no? Bien. Bueno, muy bien. Escúcheme. Sí. Ya que estamos con esto de si tu red social o si pones cosas online, recuerden siempre... Por favor, tengan mucho cuidado. Esto lo venimos recalcando acá en Control todas Z, y cada una vez. Decimos, hágalo, señor, señora, tómese unos minutos más, elija bien sus contraseñas, tiene que ver con una cuestión de seguridad, ¿no? Con darle un poco de seguridad a sus cuentas, etcétera. Porque mire lo que pasó, Yahoo confirmó el robo de 453.000 contraseñas. Sí. Un montón. Un montón. Por suerte, mucho de lo que se... robaron, estaba como desactualizado, entonces solamente claro. El 5% de las contraseñas están comprometidas realmente, pero aún así, uno nunca sabe. No, anterior a esto, aparte, había tenido así como un ataque similar al LinkedIn. Exactamente. La red social que, bueno, que se utiliza más que nada para la parte laboral y exacto. Académica. En ese caso fue más grande, con 6,4 millones de contraseñas. Así que, nada. Ante la duda, supuestamente. Ante la duda. Sí, supuestamente los que han sido afectados por este robo van a recibir un mail de Yahoo y qué sé yo, alertándolos, diciéndole, che, mirá. Fíjate, no fíjate, somos tan seguros fíjate, al final. Claro, cambia tu contraseña, a ver qué dónde, qué sé yo, pero aún así, si eso no es el caso, no está de más renovar la contraseña, cambiarlo un poquito, no es necesario cambiarlo todo. Recuerden, siempre lo ideal es combinar letras, números y símbolos o hacerla muy grande. Exactamente. Muy larga. Puede ser una frase que ustedes se acuerden, la primera letra de cada palabra que compone esa frase. Puede ser, no usen el número de documento, no usen el número de teléfono. No ni usen la dirección de su casa, su fecha de nacimiento. Exacto. No. Bueno, esos datos no. Esos datos no. Igual sabemos que la gente más o menos que tiene Yahoo hace un tiempo que ya tienen la cuenta, ¿no? Sí. Son usuarios ya como más antiguos, pero bueno, de cualquier manera hay que tener cuidado y tener prevención en esta clase de cuestiones, porque usted puede tener un documento importante totalmente, que puede ser hackeado. Totalmente, y también hay que recordar que en general la mayor parte de la gente ignora por completo todos estos consejos, como siempre no. Se ve cuando... O escuchan a nosotros y dicen, y ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, ya. Claro. Sí. Total, ¿quién lo va a ver? Dice. Claro, exactamente. Bueno, entonces, hay gente que sí se dedica a estas cuestiones. Sí. Recuerden también que si lo están viendo de un locutorio, de una computadora que no es propia, siempre hay que cerrar sesión, hay que pedirle que no guarde las contraseñas. Que no quede guardada las contraseñas. Y todo eso. Es un trabajito más, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es como estacionar bien el auto. Vamos una tandilla y un poquito de música, ¿le parece, señorita Natalia? ¿Cómo no? Y tomamos unos mates en el medio. Por favor. Quédate porque ya viene más Control Z. 93.9. Estás escuchando Control Z. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Ahí van a encontrar en un ratito nomás, cuando este programa termine, un poquito después, el audio de este programa para revivir los momentos pero, más locos, hoy más divertidos. Sí. Vamos y también, a volver a escucharlo. También para ver los links a las noticias que hemos ido comentando durante este día. Muy bien. Por ejemplo. A ver. Por ejemplo. Me gusta porque Ricardo. Por ejemplo. Por ejemplo, está el señor Steve Wozniak. Sí. Que es el cofundador de Apple junto con Steve Jobs. Hay algo con ese nombre, ¿eh? Sí, son los dos Esteban. Steve Jobs, que ustedes saben, se murió. Sí, lamentable. Según Wozniak, dijo, cuando estaba la semana pasada de paso por Chile, sí, dijo, para mí. Ojo, para mí. En este momento, la compañía que está como más revolucionando todo y haciendo todo más copado, y dice él, la compañía en la que Steve Jobs de alguna manera se reencarnó, en la compañía en la que reencarnó su visión de la tecnología, qué loco, a ver. Es Microsoft. ¿Sí? Y entonces todos dijeron, pero chabón, vos estás del demonio. De la cabeza. Y él dijo, no, porque es la compañía que en este momento está innovando y tratando de hacer una mezcla entre la tecnología y una visión artística y chararán, es Microsoft. Y todos dijeron, Y él dijo, no, porque es así, porque con Windows 8 y Metro y los nuevos teléfonos como el Nokia Lumia, sí, y la tableta Surface y qué sé yo, de alguna manera están logrando ese mismo tipo de cruce entre lo que es el diseño tecnológico. Claro, esto que recalcaba tanto Steve Jobs. Y ¿no? él hace una cuestión que también tenga con estilo. Con estética, y, claro. Exacto. Y dice él que lo están logrando y todo el mundo le dijo, bueno, ok, es tu postura, hay si que ver. ¿Qué decís vos? En octubre, ya tenemos fecha, para fin de octubre va a estar finalmente Windows 8 a la venta en todo el mundo, esto incluye la Argentina, donde va a salir poquito más de 180 pesos la actualización si vos tenés un Windows legal XP o Vista o 7, tenés un Windows trucho, no. Nada, ahí lo tenés que pagar completo, que no se sabe todavía cuánto va a costar, aunque dicen no va a ser mucho más caro, porque lo que está tratando dicen que va a ser muy prometedor también. Lo que está tratando Microsoft de hacer es ponerle un precio mucho más accesible de lo que ha sido históricamente para lograr que la gente efectivamente lo compre, porque ya aprendieron con Windows 7 que hay un montón de gente que con Windows XP está chocha de la vida. No tiene ningún interés, digamos, no quiere cambiar, no le ve ninguna ganancia a la inversión. Entonces dijeron, bueno, si lo ponemos muy caro, nadie va a hacer nada. Pues, claro. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo barateli. Mientras, el mes que viene, van a llegar a la Argentina, en teoría, los primeros teléfonos de Nokia con Windows Phone 7, son los Lumia, que afuera les ha ido más o menos, pero que son muy lindos, están muy buenos. Y a partir de hoy también, sí, la gente de Samsung está ofreciendo en preventa, en realidad la gente de Samsung no, la gente de Claro, Personal y Movistar están ofreciendo en preventa el Samsung Galaxy S3, que es como el teléfono. ¿En cuánto estaría rondando más o menos? 2 lucas 700. Ah, tranqui. Tranqui, 2 lucas 700 con el plan de 1.9. Claro. O sea, el plan más caro, 2 lucas 700. No es un número imposible para ese. Para un montón de gente es un número imposible, digo, no es un número ridículo para el teléfono que es, y teniendo en cuenta lo que venían saliendo los otros teléfonos anteriormente, claro. O sea que no está en un número imposible. Se gasta aparte. Sí, lo aprovechamos, qué sé yo, sí, lo aprovechás. Para muchos no tiene ninguna justificación. Valdrá la pena apuntar un teléfono más económico, seguramente. Pero bueno, el que puede y el que quiere, tiene una opción muy power ahí. Después, dicen, en agosto también va a llegar el HTC One X, que es como el competidor. Y en octubre, LG Optimus 4X, que también son los tres teléfonos con chip de cuádruple núcleo y pantalla re grande. Y si te rompe... Fuiste. Y si se te rompe, tenés un problemón. Sí, porque en esas cosas en general no se arreglan. No se arreglan. Si se rompe la pantalla por ahí, lo arreglas, pero el resto. Así que cuídenlo. Cuídenlo. Le pueden poner una de esas fundas horribles que hacen que los diseñadores industriales se quieran matar. Exactamente. ¿No? Se pasan un año y medio diseñando todo hasta el teléfono. El último detalle. Y después viene uno y le pone esa funda de goma de anchota, tal cual. Y rompe todo el perfil del teléfono. A mí me dieron una directamente de goma espuma, porque Y se, ha sufrido bastantes caídas. Pero se lo ve bastante... Se lo ve. Más o menos. Más o menos, más o menos. Pero bueno. Tiene unos raspones, ¿no? Tiene unos raspones, sí. Ha estado la guerra. Sí. Ha estado la guerra claramente. Yo no recuerdo haber tenido un teléfono al que no le haya hecho una marca. Claro, un teléfono sano. Sí, ninguno. Por más de un mes. Ninguno. No. Pero bueno, pero porque también depende el uso que le dé cada persona, ¿no? Y depende de la habilidad manual, que en mi caso es casi inexistente. Claro, entonces, cero. Sí, básicamente no hay... Se cae, así. Se cae, sí, por las escaleras, por todo, pero bueno. Sí. O sea, así que me regalaron una funda toda de goma espuma y si se cae con eso ya, bueno, que se caiga tranquilo. Claro, el teléfono no se puede usar, pero bueno. Lo tenés adentro de la funda de goma y no se puede usar el teléfono. Lo tenés que sacar, claro. Bueno, pero bueno. Muy práctico, la verdad. Bueno, hace mucho frío, vamos a recordar la temperatura, ¿qué te parece, Ricardo? 6 grados 2 décimas, la máxima para hoy 11 grados, muy frío en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Fresco. ¿Cómo costó levantarse hoy? Sí. La verdad que sí. Bueno, también pasamos un fin de semana muy fresco. Los días venideros ni le cuento. Y se viene así, supuestamente todo lo que queda es julio y un poquito de agosto, pero bueno, estamos en invierno, tampoco se puede pedir... Sí, no estoy hecha para el invierno. A mí me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Pero ese frío violento? Sí, digamos. Tengo la suerte de tener casa y con no, calefacción, bueno, y comida, claro. ¿No? Digamos, si no, está fundamental. Sí, y ropa, qué sé yo. Pero digamos, claro. En esa, digamos, partiendo de esa base, sí, el frío para mí es mucho más divertido que el calor. Yo en verano acá la paso muy mal. Sufro. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es más con el aire acondicionado. Y bueno, sí, además. Pasar el aire. Se nos complica un poco. Pero bueno, está muy bien. Dicho esto, seguimos con más información. ¿Qué le parece? Hablando del teléfono así que se cae, que se rompe. Sí. Ponele. Para nosotros, las para personas nosotros. Torpes, podríamos llamarlo de alguna manera. Hicieron el material más ligero del mundo. ¿Cuál sería? Se llama, déjeme ver, aerografito. Aerografito. Y está hecho en un 99,99% de aire. ¿Cómo lo conté? Era una pelusa, básicamente. Claro. Señora, al final... Era una pelusa, me estaba vendiendo gato por tanto liebre. Tanto libre por eso. No, es un material hecho con... Es como unos filamentos así, muy finitos, de unos nanotubos de carbono, qué sé yo. Y nada, eso. Es... Esta idea es aire puro, básicamente. Aire puro. Imagínense los teléfonos que ven, cómo van a ser. Son de ese material. Uh-huh. Tan finito tiene 0,2 miligramos por centímetro cúbico de peso. Que es como nada. Nada, así. Sí, claro. Nada. ¿No? Como que flaquito, así. Sí. Muy flaquito. Lo soplás y se va. Claro. Y se puede compactar hasta... 4.000 veces su propio peso sin romperse, o sea, le pones algo 4.000 veces, no pasa nada, y se compacta una milésima parte de su tamaño, porque claro, es puro aire. Claro. Entonces vos tenés una bola así. Que parece un montón y queda chiquitito. Sí. ¿Para qué sirve esto? A ver. Nadie sabe. Ah, bueno. Pero dicen que podría ser usado en pilas y baterías super livianitas. Para todo lo pesado, o sea, reemplácenlo por todo lo pesado. Ponele. Porque además es muy buen conductor de electricidad. Claro. En los teléfonos en general, por ejemplo, o en las tabletas, lo que más pesa es la batería. Si vos sacas la batería de un teléfono, el teléfono no pesa nada. Bueno, si lograran hacer baterías, sala. Pero para esto estamos hablando de que falta... Falta un montón. Bocha. Bueno, el descubrimiento está. El descubrimiento está. Muy bien. Bien. Ahora sí. Vamos a una tandilla. Y un poquito de musiquilla. Vamos. 93.9. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Seguimos en www.controlzradio.com.ar. Es donde pueden escuchar los programas viejos de este programa que se llama Control Z. Exactamente. Sí. Nos puedes seguir en Twitter también. También. Control Z Radio Z, solo la letra. Sí. Muy bien. Bien. Estamos en los últimos minutos. Estábamos en los últimos minutos. Estábamos hablando antes del Amazing Alex, del juego. Sí. Y para muchos, la posibilidad de hacer un juego, la posibilidad de jugar, hoy por hoy está más cercana a una tableta o a un celular que a una consola, ¿no? Claro. Yo no tengo consola, por ejemplo, en casa, pero juego con el celular, juego con la tableta. Los juegos te son das muy... mania, va. No, y además los juegos son mucho más baratos. O sea, tenés juegos de $1, $2 o su equivalente en pesos contra los juegos de la PlayStation o la Xbox y salen un dinar. Obviamente son de otra calidad, pero lentamente algunas cosas se están emparejando y para mucha gente no se justifica tanto que haya invertir en una consola tan grande. Eso es lo que está pensando la gente de Ouya. Ah. Que armaron en Kickstarter un proyecto para que la gente les financie la construcción de una consola de videojuegos que en realidad está basada sobre Android y que básicamente es un telefonito sin pantalla, sin nada, o sea, con los mismos componentes, que vos lo enchufás a la tele, usás un smartphone de control remoto y con eso tenés una consola. Te armaste el... muy económica, espérenme que lo tenía por acá, ya juntaron $3.3 millones y la idea es que es hacer una consola que valga menos de $100. En Estados Unidos las consolas están arriba de ese precio. Sí, claro. Y que sea algo muy económico para la gente que por ahí no quiere invertir en algo tan... Una Xbox. Claro, algo tan complejo. Una Xbox en casa, una PlayStation, bueno. Y además hoy por hoy, con el hardware que vos tenés en las consolas, en los celulares más power, como el Galaxy S3 que mencionábamos antes, puedes tener videojuegos de muy alta calidad, puedes ver videos, puedes ver música, escuchar música, puedes usarlo para un montón de cosas típicas de una consola moderna que van más allá de los videojuegos, y que con esto también podrías hacerlo, y que claramente es un equipo más modesto, pero bueno, toda la gracia es que sería más económico. Justamente. Que no te preocuparía tanto si no sos de usar las consolas. Exactamente. Solamente con la cantidad de juegos que hay hoy para Android, que se cuentan en, no sé, son 100.000 o 150.000, 200.000, una cosa así. Si vos tenés acceso a todo eso, nada, ya con eso estás... Estás hecho. Más que hecho. Claro, aparte imagínate, Angry Birds en un plasma. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Me vuelvo loca. Sí. Y sí. ni te digo si lo usas en un plasma de, no sé, una tele de 42 pulgadas. Con pantalla táctil, o sea que vos no lo haces con un control remoto, sino que lo agarras, pones el dedo en la pantalla y haces el revoleo. Si haces la catapulta en la pantalla misma. Me hace acordar una vez, hace un montón de tiempo, me mandaron un mail que decía mail para descargarte. Entonces había un chico y el mouse. O sea, corré de lado a lado, de izquierda a derecha el mouse. Y era tipo una mano que iba pegando cachetadas. Tac, tac, tac, tac, tac. Era como una descarga muy terrible. Bien, muy bien. Pero esto sería algo así como en el Angry Birds. Esto, claro. ¿No? Una bronca. Revoleando, pero ahí mismo, ¿no? En super mega pantalla. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Muy bien. Me gustó la idea, la verdad. Me gustó. Bien. Lo voy a pensar. Me parece muy bien. Claro, porque aparte $100, bueno, más o menos. Y si termina siendo ese número y además va a ser algo, no sé, chiquitito y portátil, qué sé yo. Pero bueno, todo esto es un proyecto que todavía no está terminado. Estaban juntando plata para tener la base de dinero inicial necesaria como para a partir lanzarlo. De ahí empezar a progresar patatín patatán, así que... ¿Esto cuándo estaría más o menos? No tenemos la menor idea porque ellos necesitaban tampoco primero... Saben. No, claro, primero necesitaban la plata para ver si había gente interesada en financiarles algo así y después lo tienen que transformar en realidad. Bueno, la idea gustó. La idea gustó, exactamente. Muy bien. Bueno... ¿Nos estamos despidiendo? ¿Usted qué dice? Yo creo que sí. Y yo también. Le mandamos un besito al señor Sebastián Catalano. Me emociono cuando le... Sí, se le pinta un lagrimón, me muero. Y es que son muy amigos. Ay, sí. Ay, me muero, qué lindo grupo de trabajo. La señorita Natalia Dabranchi en la operación técnica, como siempre, un placer. La gente de Loray Producciones. La gente de Loray Producciones también, que nos trata tan bien. A ustedes, señor Ricardo. Ay, por favor, señorita Yamila, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos estamos reencontrando el lunes que viene, sí, no se señora. Olvide. Igual, si en el medio de la semana usted quiere saber algo de tecnología, ¿dónde puede entrar? www.controlzradio.com.ar. Perfecto, un lujo. Chao.